Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barracas. Columna de género y disidencias sexuales con Daniel Lucero. Así presentábamos a Daniel Lucero en Mañanas Rebeldes. Me encanta el piano de fondo. Es muy bueno el piano de fondo, en sí. Parece como una sala súper acústica. Bueno, la tan ansiada, ponele, columna de género, que hace bastantes días, bastantes semanas que no aparecía. En el día de hoy tiene que ver básicamente con, viene unificando dos cuestiones que parecen estar alejadas, pero no lo están. Y la primera es con algo bastante conocido, de alguna manera cosas que fueron sucediendo en los medios masivos de comunicación, en la televisión básicamente, por dos personas que tienen mucha llegada a formar opinión en la gente, y sus dichos poco felices, por así decirlo. El domingo pasado, si no me equivoco, o el fin de pasado, en el programa de Susana Jiménez, ella le estaba haciendo una entrevista a Matías Alé, en la cual básicamente, como bastante suelta, dijo una frase que básicamente se le puede escapar a mucha gente, pero que habla de un montón de cosas. La frase que le dijo a Matías Alé es, no la tengo textual, pero fue una cosa así como, sos mujeriego, peor sería que te gusten los hombres. Algo así creo que ha dicho esta mujer. Creo que textualmente era así, como sos mujeriego, pero peor sería que te gusten los hombres. Con lo cual, a muchos de nosotros nos hizo pensar un montón de cosas. Es una frase que fácilmente se la podemos escuchar a muchas personas cercanas nuestras también. Me parece que ahí está el punto, ¿no? Más allá de todo. Digo, más allá de que está primero poniendo como que ser mujeriego, está poniendo una cuestión machista como... Y patriarcal. Y patriarcal como súper secundaria, ¿no? Como, no es tan malo ser mujeriego. Y segundo, peor, ¿no? Peor es que te gusten los hombres. Sabiendo que el mundo de Susana Jiménez está lleno también de está rodeada ella de muchos homosexuales, que son amigos de ella, no lo dudo, eso pasa por otro lado, pero a donde quería llegar en el punto es cómo no se cuida para nada lo que pasa en la tele y cómo de alguna manera lo que tiene mayor alcance, un programa de Susana Jiménez que tiene mucho rating, que lo ve mucha gente, termina formando justamente este tipo de opiniones. Hace muy poquito leí una nota como súper interesante, porque a raíz de esto salieron muchas personas a decir como, no mires el programa de Susana y ya, ¿no? Sin como, ¿qué se puede esperar de Susana Jiménez más que una opinión así? Y más allá de eso, lo que tenemos que empezar a pensar es por qué decimos, el punto en el que yo me paré, ¿no? ¿Por qué decimos las cosas que decimos a veces sin pensarlas? ¿Quiénes son nuestros formadores de opinión? Porque no podemos negar de que las cosas que escuchamos, que vemos, nos van haciendo nuestra opinión. Entonces, la nota que leí estaba muy, muy interesante, como decía algo así. Como imagínense un adolescente, hombre, mujer, trans, no importa. Un adolescente en una familia típica argentina, mirando el programa de Susana con la familia. Un adolescente que todavía no se refinió su sexualidad. Escuchando este comentario y viendo a su familia, por ejemplo, reír y repetirlo, ¿no? Para mí ahí está la cuestión. No sé si se entiende mi punto. Como comentarios que parecen muy livianos terminan formando opiniones que no solamente son poco felices, sino que son peligrosas, ¿no? Pensar que... Porque decir peor es que te gusten los hombres a un hombre es como le estás dando una connotación negativa. Estás pensando que sos malo. Y si pensás que sos malo, también podés pensar que sos antinatural. Y ya estamos hablando de cuestiones que se supone que ya están más que charladas, pero no lo están. Eso por un lado. Y la otra fue el comentario de La Nata, otro gran formador de opiniones, en relación a un proyecto que viene peleando una gran parte de la comunidad trans hace bastante tiempo, que es la de reparación. Básicamente, se está tratando una ley en Congreso, o en la legislatura, no estoy muy seguro, sobre la reparación hacia las personas trans. Básicamente por una cuestión muy, muy sencilla. La mayoría de las personas trans, o en realidad la mayoría de las mujeres trans, tiene una esperanza de vida de no más de 35 años. La mayoría de las mujeres trans, por más de que hayan estudiado una carrera, sean personas que estén aptas para hacerlas, han sido detenidas varias veces por la policía, lo cual les ha impedido continuar con sus labores, y además de la expulsión que la sociedad les ha hecho hacia el mundo de la prostitución, ¿no? Entonces lo que la Nata decía era como que le parecía absurdo, estúpido, le parecía las personas que están pidiendo esta ley y las personas que las están llevando a cabo. Y justamente en esta semana hay como una gran movida, hay una campaña que se llama Reconocer es Reparar, la cual están llevando varios colectivos, colectivos trans, adelante, y la campaña dice más o menos así. La campaña Reconocer es Reparar es la agenda política que Loana Berkins nos encomendó llevar adelante. El proyecto de ley nacional que aquí impulsamos consiste en una reparación histórica a personas travestis trans, víctimas de la violencia institucional promovida por las fuerzas de seguridad, o sea, la policía, uh-huh. especialmente aquellas personas a las que se le aplicaron de manera sistemática y periódica los edictos policiales. O sea, personas que todo el tiempo en la calle se las han parado, se les ha hecho causas simplemente por tener un género autopercibido que no era el mismo que al nacer. ¿No? O sea, distinto a lo que la sociedad cotidianamente está acostumbrada. Exactamente. Dice, fue una idea originaria e impulsada por Marlene Guayar junto a Loana Berkins, mucho antes de sancionarse la Ley Nacional de Identidad de Género. O sea, esto es una ley que viene desde antes y que le está exigiendo al Estado que pague monetariamente todo el daño que hizo hacia las personas trans. La reparación que aquí se postula es consecuente con una política de reconocimiento necesaria y elemental destinada a mantener la memoria activa y la búsqueda de la verdad en tiempos en que determinadas identidades de géneros y sexualidades eran criminalizadas por el Estado. La historia de los edictos policiales es la historia de las políticas de persecución social orientadas a la normalización de grupos sociales considerados desviados por el poder estatal, por tener atributos considerados perjudiciales para el Estado-Nación. En el libro Cumbia, Copeteo y Lágrimas, Informe Nacional sobre la situación de las travestis, transexuales y transgéneros, se registran datos de distintos tipos de violencia sufridas por personas trans, entre las cuales figura la cometida como consecuencia de la aplicación de las contravenciones y edictos. Interesa resaltar que el llamado Estado terrorista, que refiere a esa extraña combinación en la que quien debería custodiar las leyes es su principal violador, el Estado vuelto contra la sociedad sigue siendo una realidad cotidiana para un conjunto de sectores subordinados. Este proyecto de ley se justifica por la directriz marcada por el principio 28 de los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación de la orientación sexual y de identidad de género. Toda víctima de una violación de los derechos humanos, incluso una violación basada en la orientación sexual o la identidad de género, tiene el derecho a recursos eficaces, adecuados y apropiados. Las medidas adoptadas con el propósito de brindar reparaciones a personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de géneros o de asegurar el acuerdo desarrollado de estas personas son esenciales para el derecho a recursos y resarcimientos efectivos. Entonces, básicamente, este proyecto de Reconocer es Reparar es, de alguna manera, decirle al Estado, bueno, ¿sabes qué? A nosotros básicamente nos hiciste causas, nos metiste adentro del calabozo un montón de veces por ser travestis. Ahora te toca pagar. No todo es impune. Entonces es esto. Ya es un debate que surgió hace cuatro años más o menos en la televisión también, que se vio bastante claro, en la que me acuerdo no sé si era un humorista, muy, muy al pasar, muy libremente, casi a la chacota, como dirían algunas personas, tiró algo así como, bueno, entonces yo mañana me pongo una peluca, decía el humorista, me pongo una peluca, salgo a la calle vestido de travesti y le pido al Estado una reparación, le pido al Estado plata. Con lo cual, en esa oportunidad, María Rashid, que es una de las que venía impulsando esto, esto lo están llevando, cabe resaltar algún paréntesis, se está llevando adelante por varios sectores de varios partidos distintos. Uh-huh. María Rashid lo que le contestó es, bueno, yo te reto a que por un día o una semana salgas. A ver qué te ocurre. A ver qué te ocurre, exactamente, como, uh-huh, como si fuese tan fácil, ¿no? Y no es... No es tan simple de esto. Esta reparación habla de personas que han tenido causas con la policía, con un historial bastante violento. Ahí está el punto. Y es lo que La Nata, por ejemplo, en el día domingo de su programa, de alguna manera sintetizó, ¿no? Lo simplificó de una manera tan absurda, pensando que las travestis... Es este pensamiento que anda rondando, ¿no? Que la gente está vaga, la gente no quiere trabajar, la gente pide plata del Estado. No, acá se está pidiendo plata por una violación a los derechos humanos. Nada más y nada menos. Entonces, la columna de género del día de hoy venía, de alguna manera, a dar a conocer toda esta movida de reparación, que está también enmarcada dentro de varias leyes que se están aprobando de cupo laboral trans en varias provincias. Pero también viene en relación a los medios de comunicación, a la televisión, básicamente, cómo nos forma la opinión y cómo a veces un comentario de una persona en un minuto en la tele puede desvirtuar completamente luchas y realidades que vienen desde hace un montón. Yo creo que tanto La Nata como Jiménez, bueno, en fin, personas que tienen algún target o poder dentro de la televisión común, tendrían que cuidarse muy bien de sus dichos, porque lamentablemente la gente, como viene tan cansada de toda la situación diaria que vive, cuando llega de su trabajo, o un domingo en el caso de este señor La Nata o la señora Jiménez, que quieren estar en su casa distendidos, y escuchan esto, y se lo meten en la cabeza, o sea, y no toman dimensión del daño que están haciendo a otro ser humano. En el caso de La Nata no quiero entrar en un terreno psicológico porque no soy quien para meterme ahí, pero creo que este señor tiene un tinte medio homofóbico en su personalidad. Sí, totalmente. No sí. Asumido. O sea, no tengo un título, pero bueno, algo entiendo. No, es verdad, no es la primera vez que, entonces, bueno, que sale a atacar. Primero que vaya a ser un buen... Se analice él antes de hablar del resto. Y bueno, volviendo a lo que son, si están enfrente a un programa, sea de entretenimiento, sea de noticias, fíjense mucho, queridos entrevistadores, porque hace mucho daño a cualquiera de nosotros. Mira, resumiste exactamente lo que yo no pude y quería decir. En realidad, muy buenas las palabras. No es, como decían algunos cuando salieron los dichos de Susana Jiménez, no es decir, bueno, no la veas. Es decirles a ellos... Tienen que tomar conciencia. Y es esto, tienen un poder ellos. Sí. Tienen un poder que es el poder de la televisión, lo querramos o no, el poder del alcance. Y por ende, con ese poder tienen una gran responsabilidad que no la están asumiendo. Entonces, esto me parece como el resumen de lo que yo quería decir. Y a veces es medio sin querer, pero en realidad siempre hay un trasfondo bastante más oscuro, sobre todo en el caso de La Nata, que no es la primera vez que trata a las compañeras trans de tipos, con lo cual, digo, hay hasta una violencia ahí latente, ¿no? Pero bueno, básicamente la columna de género era relacionar todas estas cosas que se están dando en ámbitos legislativos, en ámbitos televisivos, pero sobre todo en una lucha que viene desde otros lados donde no se ve, que es en el día a día de muchas compañeras trans.